Bien. Marcela, hablando de buen vivir, una vez hicimos una nota y nos contaste este cambio también de mentalidad, pero en el caso tuyo nos llama la atención dos cuestiones. Primero, actividad donde vamos, está vos o tu hermano, desde Expoagro hasta una charla en la rural, o estamos acá en esta cuestión de la RENAMA. Digo, ¿hay una estrategia de ustedes de alguna manera de vincularse y hacerse visibles? Y al mismo tiempo, dentro de su unidad productiva, esta idea de agregar valor, ¿no? Y invertir localmente. Explícanos un poquito más de por qué lo hacen, cómo lo hacen y querés estar generando esta presencia en el territorio. Mira, lo principal que nosotros tenemos como base, como valor, es el conocimiento. Entonces, digamos, lo que nosotros tenemos de conocimiento, nuestra experiencia, no nos pertenece. Y queremos que, digamos, sentimos la necesidad de transmitirla para que todos tengan la misma posibilidad. Nosotros empezamos en este modelo, digamos, aproximadamente hace unos 7 años y estábamos, uno podría decir, menos acompañado que ahora. Ahora, gracias a Dios, somos muchos más y espero que seamos muchos más. Sería, digamos, una visión bien amplia, ¿no? Esto de que cuanto más seamos mejor, porque estamos apelando a la calidad de vida, estamos apelando a la vida, ¿no? Así que, bueno, un poquito esto de acompañar a los chicos y de estar, y tiene que ver con eso, con poder transmitir nuestra experiencia y acercarle, digamos, o darle la posibilidad al otro que sepa que fácil no es, pero tampoco es imposible. No existe, digamos, no es que no se puede. Y a su vez nosotros también tenemos cosas que mejorar. Y el estar acá también tiene que ver con eso, con también nosotros nutrirnos, ¿no? Esto de que uno, digamos, no puede transmitir lo que no sabe, lo que no hace, y bueno, un poco tiene que ver con este ida y vuelta de los saberes, ¿no? Transitados, aprendidos, despertados. Y bueno, lo de agregar valor también es toda una experiencia, porque, bueno, esto de participar en las ferias tiene que ver con un poco acercar un producto, porque estar ahí como lo orgánico, metido en un campo más esnovista, podríamos decir. Entonces, también queremos como romper ese paradigma y poder mostrar o poder acercarle a la gente un producto que nutre, un producto sano. Vos estás apelando a la salud, estamos apelando, digamos, al desarrollo local, estamos apelando a la agricultura familiar, al campesino, al agricultor, donde, bueno, si hablar del agricultor, digamos, a mí me gusta mucho más que hablar de productor, porque si yo hablo de productor, estoy como cerrando su campo y lo único que le estoy diciendo, que lo único que sabe hacer es producir. Ahora, si yo hablo de un agricultor, digamos, estoy hablando de la cultura del agro, digamos, el concepto es mucho más amplio y le estoy abriendo también mucho más su campo para que se pueda desarrollar mucho más que solamente producir, como nos ha enseñado el modelo agroindustrial, ¿no? Buenísimo. Maxi, hace 2 años empezamos a pensar que hay que construir herramientas para generar organización y pensar cuestiones del territorio. Y así nacimos con la Feria Verde Distrital, más allá de como que importante la feria, sino que genera otras cosas. Y hoy se generó esto acá en Bedia. Desde Tierra Amada, que es tu proyecto de vida, y bueno, la organización de Germinar, ¿qué evaluación haces de lo que pasó acá? ¿Y qué desafío, qué cuestiones se llevan ustedes ahora para trabajar localmente acá en Bedia y que no quede solamente un evento donde llevamos el salón del Club Alumni? Bien, buenas noches. Creo que lo que hemos tratado de hacer desde que volví a mi pueblo natal, que hace 3 años, es en principio gestionar un espacio, ¿sí? Donde antes de tener alguna, digamos, actividad pública, ¿sí? Ser un poco coherente con el discurso, ¿no? En la manera de actuar en la vida. O sea, ahí generamos la granja Tierra Amada y también fue una manera de instalar en el distrito al menos el tema, ¿no? La temática, porque venimos de un distrito con el modelo monsántico en plenitud, donde no hay una voz que lo discuta, no hay una voz que le ponga un signo de interrogación a la cuestión. Entonces creo que a partir de esta instalación, después generamos la Feria Verde y bueno, empezamos a instalar el paradigma, empezamos a instalar la agroecología como, digamos, como tema diario en la mesa de la gente del pueblo, ¿sí? Y luego creció tanto, ¿sí?, que terminaron los mismos productores, ¿sí?, aplicadores de agroquímicos, planteándose la situación, ¿no? Y básicamente esta charla surgió por la problemática que ellos hoy están encontrando, que entre otras es una zona de prohibición de aplicaciones de agroquímicos, ¿no?, donde hicimos como agrupación germinal fuerte hincapié en que esta zona sea respetada, si bien tenemos una ordenanza que esto lo plantea desde el año 2006 hasta el año 2017, esto era como si no existía. Entonces empezamos a instalar la situación y los mismos productores empezaron a demandar, ¿sí?, digamos, respuestas hacia este tema. Y no las encontrábamos verdaderamente, porque bueno, yo me dedico a más lo intensivo, ¿no?, más hortícola, y en extensivo, que es a lo que se dedica la mayoría de la producción agropecuaria en el distrito, no teníamos conocimiento, no había quien conozca. Y de repente, bueno, empezamos a vincularnos con diferentes grupos, Conciencia Agroecológica Lincoln, la RENAMA y demás, y vimos que era hoy por hoy, digamos, la manera más rápida y efectiva de dar respuestas a esos productores, convocando a los chicos para que vengan a plantear lo que se planteó hoy, ¿no?